List 24. Me las arreglo gracias a una herencia. I get by thanks to an inheritance. Si él va a estar allí, no cuentes conmigo. If he's going to be there, count me out. No quiero tener nada que ver con él. I want to have nothing to do with him. Siempre presume de sus conquistas. He always brags about his conquests. No sé cómo le aguantas. I don't know how you can stand him. No sé de qué están hechos. I don't know what they're made of. Me alegro de que hayas conocido a Juan. I'm glad you met John. Como todos los grandes hombres, tenía sus defectos. Like all great men, he had his faults. Apenas podíamos mantenernos de pie. We could hardly stay on our feet. Todas las chicas te van a envidiar. All the girls are going to envy you. Puede que no sea tan buena idea. It may not be such a good idea. Mi bigote me hace parecer más mayor. My mustache makes me look older. ¿Cómo lo hubieras resuelto tú? How would you have solved it? Nunca me molesto en hablar con los testigos. I never bother talking to the witnesses. Reconozco que tus métodos funcionan. I admit your methods work. Las cosas se harán a mi manera. Things will be done my way. Me cuesta trabajo mantenerme despierto. I have trouble staying awake. No saco buen provecho de mi tiempo. I don't take advantage of my time. Él logró ganar el respeto de todos. He managed to gain everyone's respect. Duele tanto que me despierta de noche. It hurts so much that it wakes me up at night. El dolor se va a los 10 minutos. The pain goes away after 10 minutes. Él lleva una vida muy aburrida. He leads a very boring life. Llevo años esperando con ilusión este día. I've been looking forward to this day for years. Hemos pasado mucho tiempo juntos. We've spent a lot of time together. Lo único que me preocupa es mi salud. The only thing that worries me is my health.